¿Solo ese? Hola, hola. ¡Chun-Li! ¡Chun-Li! ¿Dónde está la manada de pepino? ¿No te quedó ninguna? ¿Cómo no me va a quedar, Mario? Toma tres. ¡Chun-Li! ¿Dónde está la manada de pepino? ¿No te quedó ninguna? ¿Cómo no me va a quedar, Mario? Vos sos el único que la compra. Está al fondo, al lado del detergente. Uy, disculpa. No me lo corras. Uy, disculpa. ¿Qué estás buscando? Uy, disculpa. ¿Qué estás buscando? Ah, solo queda una. Sí. Encima está recaliente, seguro. Sí, igual no importa, porque en casa tengo cubitos. Y encima la ponen al lado de detergente. No sé si hará bien eso. Ah, no pasa nada, está cerrada igual, así que no. Fua, ¿de verdad te gusta mucho la manada de pepino? Sí. No conocía a nadie a quien le gustara la manada de pepino. Dale. Nunca conocía a nadie a quien le gustara. ¿Vamos de nuevo con todo? Fua, nunca conocía a nadie que le gustara la manada de pepino. Bueno, llévala si tanto te gusta. ¿Seguro? Sí, seguro. ¡Yupi! Espera un segundo. ¿Sí? ¿Por qué nunca te vi por acá antes? Bueno. ¿Por qué no te vi? ¿Por qué no te vi nunca antes? ¿Por qué no te vi por acá antes? ¿Por qué no te vi antes? ¿Por qué nunca te vi por acá antes? Ah, porque vengo de Pehuajó. Vine hace unos meses a visitar a mis tías que viven acá cerquita. ¿Te molesta si te acompaño hasta tu casa? No me vas a robar mi manada de pepino, ¿no? ¿Te molesta si te acompaño hasta tu casa? No me vas. No, no. Karina, lo pensé muy bien y quisiera que te quedes conmigo. Sos mucho mejor que la manada de pepino. Mucho más refrescante, mucho más gasificada. No, eso queda mal. Karina, lo pensé bien y quisiera que te quedes conmigo. Quiero que seamos inseparables, como Batman y... No, tampoco. Karina, bájate del colectivo. No le temo a ningún compromiso. el amor que siento por vos se lleva todo mi miedo. Esa, Shakespeare. Es buena, ¿eh? La voy a poner de estado. ¡Karina! ¡Karina! ¿Vos? Karina, bájate del compromiso. No le temo a ningún colectivo. No, quiero decir que el miedo que siento por vos se lleva todo mi amor. Mario, ¿por qué me decís eso? Es que me pongo nervioso. Lee mi estado de Facebook mejor. Ay, Mario, sos un dulce. Mismo error que Bartolito al dejar que Manuelita vuelva a Pehuajó. Yo quiero que te quedes acá conmigo y que vivamos una vida juntos. Quiero compartir mi vida con vos, mi manado de pepino con vos, ¿entendés? Vivieron juntos en Pehuajó, no sé si la viste. Ah, no, yo no terminé de ver la peli. Bueno, todo bien, Bartolito, entonces. ¿Qué decís? ¿Te quedás conmigo? Obvio que sí. No sé si decís Mario Bros. ¿Cómo lo puedo poner? Mario. Sí, Mario Bros está bueno. Sí, Mario Bros está Mario. Mario Bros. ¿Acepta como esposa a Karina Risotta? Me repite la pre. ¡Amor! Sí, sí, digo, acepto. Karina Risotta. ¿Acepta como esposa a Mario Bros? Acepto. ¿Viendo The Running Dead Sin Me? ¡No! Perdóname, es que quería... ¡Horadas! Quería saber qué pasaba. ¿Mataron a Michael? Sí, se lo comió. ¡Ah, no me cuente más! Ay, sí, perdón, no me di cuenta. Bien, no pasa nada. Me voy un rato afuera. Tengo que aclarar mis pensamientos un poco. ¿A vos? ¿Hace mucho que llegaste? Ay, hace un ratito. Sigue re tranqui el día. ¿Pasaste a buscar las milanesas de lo de tu mamá? Hice de enfrente. Es que me fui a comprar una mayonesa. En el auto serví. En el auto servicio de enfrente. Es que fui a comprar una mayonesa y me olvidé las milanesas en el mostrador. También me la olvidé. Es que tenía muchas ganas de verte. Ahí vengo. ¡Mamá! Tengo que... Mamá, ¿me preparás las milanesas que te pidió Carlos? Tirámelas por la ventana. Ah, ¿Y una mayonesa sin abrir tenés? Amor, ¿no sabes lo que me dijeron en el trabajo? Pará un poco, mujer. Estoy viendo el partido. No, me salió muy mal. Pará, mujer. Estoy viendo el partido. Después me contás. ¿Tan importante es? Amor. ¿Sí? ¿Me servís un vaso de Manaos así no me levanto? Está muy peleado el partido. ¿Dónde estabas? Para un cachito que recién llego. ¿Dónde estabas? Te llamé como 10 veces. Tenía el celular apagado. Estaba con los muchachos viendo la pelea. ¿Por qué no me avisas que vas a ir para allá? Yo no sé. ¡Mario! ¿Quieres desayunar? ¿Sigo borracho? ¿Ah? Buen día, amor. ¿Qué quieres desayunar? ¿Qué decís? Vos estuviste tomando, ¿no? No, si es temprano para tomar. Son las 2 de la mañana. ¡Mario! Buen día, amor. Buen día, mi cielo. ¡Fua! Recién me despierto y ya me hace problema. ¿Hola? Sí, ¿viste? Ay, qué bicha que es. Por un lado dice una cosa y después hace otra. Es muy falsa esa mujer. Un desastre. Bueno, llegué a casa. Después hablamos. Chau, chau. Ay, no se calla más esta chica. Si no le digo, puede estar hablando todo el día. Amor, perdón. Estaba hablando con Sofía. Está bien. ¿De dónde venís? Ay, vengo del gym. Hoy hicimos una rutina re intensa. Como 20 minutos de bici fija y 10 de aerobics. Estoy muerta, pero seguro bajé como 10 kilos. Pasé por la panadería y traje unos bizcochitos de grasa para recuperar energía, ¿viste? ¿Querés uno? No, está bien. No sabía que estaba haciendo al gym. Sí, me invitó Raquel. Está bueno, es acá cerquita. Claro, no sé cómo hacemos para pagar el gym si todavía estamos pagando tu celular, la bici. No, está bien. No sabía que estaba yendo al gym. Sí, me invitó Raquel. Está bueno, es acá cerquita. Ah, ¿y es gratis? ¿Qué? No, ¿cómo va a ser gratis? Claro, no sé cómo hacemos para pagar el gym. Si todavía estamos pagando tu celular, la bicicleta fija que tenemos en la pieza, que usás para colgar la bata y los abrigos. Bueno, también estamos pagando el paquete de fútbol y tus clases de trompeta. De saxofón. Bueno, cuando vos tocás parece una trompeta. Bueno, me cansé. Me voy a tocar la el saxofón. ¿Y cómo están las cosas con tu marido? Y ahí está, no sé. No estamos hablando mucho. No podemos hablar sin pelear. Y se la pasa tocando todo el día esa corneta. Es insoportable. Bueno, a mí... Yo ya... Bueno, pensalo. Mario habla por teléfono. Y ¿Cómo van las clases con el...? No. ¿Cómo va la clase de contrabajo? Un saxofón. ¿Por qué todos se confunden? Ah, sí. Bueno, suena medio raro. No importa. Con tu germu, ¿cómo van las cosas? Esto, pero bueno, ¿para qué están los amigos? Escúchame, este sábado salimos a piratear por ahí con los muchachos. Tengo un parche para vos, ¿qué decís? Una noche con... Sí, con los muchachos. ¿La oficina? Sí, ¿quieres? ¿Hay un aula? Sí. Ah, sí, hay un aula, sí, vamos. Hay un aula. Papá está necesitado. Esto sigue grabando, ¿no? ¿Te importa? ¿Y si acá? No. ¿Esto llega allá? Upa. Los videos los hace Guille. Hola, Carmen. No, no, no. Tenemos todo documentado. Y sí, yo te dije. Una noche. Va. ¿Te lo es? Sí, no sé. Pero ahí tiene un bueno, pensalo. Bueno, pensalo, no sé. Yo te invito. ¿Cómo estás? Lore. Bien, ¿vos? ¿En qué andás? Recién llego del trabajo. Te quería invitar a una cena romántica que vamos a hacer en la iglesia. Va a estar muy lindo. ¿Por qué no venís con Mario? ¿A la iglesia? No, Mario no va a querer ir ahí. Además, no estamos muy bien. Bueno, Cari, quizás es bueno que vengan. No es solo para comer. Dios quiere hacer algo con tu vida, con tu matrimonio. Bueno, gracias por la invitación. Cualquier cosita te confirmo en la semana. Mario, ¿te tomaste toda la manada de pepino? ¿Qué? No se puede. ¿Qué? No se puede. Pensé que era para eso. ¿Pero yo qué? No, menos indignada, más indignada. Dice, ¿pero yo qué? Así como... ¿Pero yo qué? ¿Sabes? Ah, eso. Ahí está. ¿Pero yo qué? ¿Sabes que te quería decir algo? ¿Viste, Lore? me invitó a una reunión romántica el sábado. Seguro que no vas a querer ir, pero si querés, podemos ir. El sábado tengo un cumpleaños de una... El sábado tengo el cumpleaños de un compañero. ¿Te acordás? Te dije que seguro vengo tarde. Sí. Bueno, por eso. No, no importa, no te das problema. ¡Cari! No quedes nerviosa. Te puedo traer agua si querés. No, no era eso. Te quería decir que, bueno, que vamos el sábado a la reunión romántica. ¿Qué podemos perder? El pastor predica. Ah, bueno, acá hay final. Y los juegos estuvieron... Y los juegos estuvieron muy buenos. No sabía que sabías tantas palabras. Y los juegos estuvieron muy buenos. La verdad no sabía que vos sabías tantas palabras. Bueno, no sé si ponerme contenta o enojarme por lo que me decís. Ponete contenta mejor. Gracias por invitarme. Sí, a mí también me gustó mucho. Yo también te amo. ¿Amarnos? ¿Que nos enseñe a amarnos? Sí, amor, me gustaría mucho.